corazón. Ruega a Dios que algún día tenga que volver. Seguiré hasta Guararé en noches de luna llena. Si me llevo a casar, que no creo de ser como una venezolana, aunque soy un negrito muy feo, mi amor, eso a mí nadie me gana. Si me llevo a casar, que no creo de ser como una venezolana, porque soy un negrito muy feo, mi amor, eso a mí nadie me gana. Mamacita, ¿en dónde es que te encuentras ahí? Te he estado esperando en la Seca y la Meca. Dime, mamacita, ¿en dónde es que te encuentras? Oye, el Valle de Ucán, Coño Zapini. Amigo,